Resinfórmate. Infórmate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? Te lo digo, te lo canto. El pasado jueves 28 de noviembre, a las 10 de la mañana, una patota presuntamente de la UOCRA atacó la campe contra Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Nosotros, los autoconvocados del bloqueo en Malvinas Argentinas, hace 2 meses estamos sosteniendo la lucha, decimos presente en esta marcha para denunciar un modelo extractivista, contaminante y saqueador. Queremos denunciar también los hechos sucedidos en esta última semana, denunciar que fuimos reprimidos con la patota de la UOCRA, con todas las complicidades que tiene este gobierno nacional, que no garantiza los derechos humanos, que reprime las protestas sociales de los que luchamos. Descendieron de un colectivo armados con palos y atacaron los puestos 1 y 2 de bloqueo. Golpearon a todo el mundo. Hay gente herida. Prendieron fuego y destruyeron puestos de la campe. La policía miraba para otro lado. Así lo estableció la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra en el manifiesto leído durante la marcha que convocó a más de 4.000 personas, en la que confluyen varias asambleas de vecinos de distintas localidades y partidos de izquierda, para exigir al gobierno de Córdoba que declare la emergencia socioambiental. Monsanto es la corporación que marca la vanguardia del modelo extractivo de agronegocios de mal desarrollo, y que gracias a la lucha del pueblo de Río Cuarto y de la región, el intendente decretó oficialmente el rechazo a su instalación en la localidad. Ahora vamos por el rechazo popular y efectivo en Malvinas, Argentinas, donde los compañeros de Malvinas Lucha por la Vida ya llevan más de 2 meses resistiendo la instalación de la multinacional. Con un acampe sostenido con la fuerza, el cuerpo y toda la convicción de quien ama la vida y lucha por defenderla, después de haber tenido que soportar represiones por parte de la policía de la provincia, las patotas sindicales controladas por De la Sota, la complicidad del intendente de Malvinas, Arzani, y las denigraciones que hace constantemente a la cumbre de lucha. La amenaza de Sofía Gatica, una de las grandes luchadoras de Madre y Tusa, de Barrio Ituzaingó, y la complicidad de un sistema judicial que defiende los intereses de los poderosos y no de los pueblos. La protesta tuvo por bandera varias luchas ambientales. Se leyó ante el Centro Cívico un manifiesto que exigió la expulsión de Monsanto de Córdoba y Argentina, entre otros puntos. Luego la manifestación se trasladó a tribunales para exigir a la justicia respuestas por las agresiones que sufrieron la semana pasada los asambleístas en Malvinas, Argentina. Bueno, soy Carlos Álvarez. Con gran esfuerzo fuimos creciendo con las colmenas hasta que llegó la soja y nos hizo de goma. ¿Dónde? En la zona de Los Álvarez, zona de Río Primero, departamento de Río Primero. Imposible de recuperarse porque desaparecieron los bosques, los tambos, que era el lugar ideal para la colmena. Y bueno, ya no tengo edad para recuperarla. Así que por eso estoy presente acá. La marcha del 3 de diciembre coincidió con el Día Mundial del No Uso de Agrotóxicos y en ese marco se responsabilizó al gobernador, el intendente de Malvinas Argentinas y al intendente Ramón Mestre por el conflicto de los vecinos de Bower contra el Cormecor, de recurrir a la tercerización para ejercer la represión contra los asambleístas. También recordé que la zona fue liberada por la policía 1 hora antes. Y bueno, el mensaje que tenemos muchos de los que estamos ahí en el acampe es que Monsanto es una empresa más dentro de todas las empresas que nos matan, que están saqueando nuestro país y que nos están enfermando a todos. Creo que hoy es espectacular la coyuntura que estamos viviendo y es espectacular, digamos, esto. Miles de personas marchando en contra de una multinacional y creo que es hora de que nos replanteemos cómo pisar este mundo, cómo pisar, cómo vivir, cómo producir, porque ya hay una tierra que está diciendo basta, ya estamos nosotros diciendo basta. Que este problema con Monsanto nos sirva para replantearnos todo. Que nos sirva para replantearnos cada vez que vamos al supermercado, que nos sirva para replantearnos cuando vamos a la farmacia, que nos sirva para replantearnos cuando vemos un campo de soja, un campo de maíz, cuando usamos el auto, chicos. El planeta no da más, no da más. Y nosotros somos los que estamos acá y somos los que vamos a empezar a sembrar el nuevo mundo. Así que empecemos a despertarnos, aprovechemos y empecemos a despertarnos. El pedido de la declaración de la emergencia socioambiental está centrado no solo en la problemática del ambiente, sino además se basa en el escándalo de la narcopolicía, el asesinato de Jorge Reina, la aplicación del código de faltas, entre otros de los puntos mencionados en el manifiesto. Además, se solicitó la prohibición de los loteos especulativos que generan las crisis hídricas y los incendios, y la derogación de la ley de bosques, entre otros. Una última cosa para decir, agradecemos todo el apoyo que hemos recibido en todo este tiempo y necesitamos que todos tomemos conciencia de lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a las grandes multinacionales que se han instalado en todos los países del mundo, que siguen sosteniendo la lógica de conquista, de colonización y de saqueo a Latinoamérica. Así que, por favor, no basta con que estemos acá, basta con que luchemos y nos sumamos a la lucha y estemos todos juntos. Muchas gracias. ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera! Bueno, yo soy Laura Bernardi, venimos de Capilla del Monte, de la multisectorial, y estamos acá acompañando la marcha para poder declarar la crisis ambiental de toda nuestra provincia, dado que Capilla del Monte viene hace mucho tiempo luchando para evitar que la construcción inmobiliaria y el negocio turístico siga avanzando sobre las sierras. ¿Cómo están en estos días en Capilla del Monte después de tantas tensiones? Y bueno, en este momento, lógicamente después de lo que fue la muerte de un menor de 17 años en la comisaría, hace ya un mes, el 26 se cumplió un mes, de la muerte de Jorge Reina, un joven de 17 años que murió dentro de una comisaría, posteriormente a una denuncia que realizó por que la policía lo venía instigando a vender drogas y a robar. Esto produjo una situación, digamos, muy complicada porque avanzó la represión, se restringió aún más la participación en términos también de el ordenamiento territorial ambiental que se estaba realizando justamente por esta situación de evitar la construcción sobre las sierras. Así que, digamos, de alguna manera, ahora las asambleas y también la multisectorial está por un lado vinculada a poder lograr que sea más plural y participativo nuestro ordenamiento territorial y ambiental, y por otro lado a seguir pidiendo justicia por la muerte de Jorge Reina. Mira, yo soy Manuel, formo parte del grupo Budas, Vecinos Unidos en Defensa del Medio Ambiente Saludable. Venimos a apoyar a la gente que está luchando por un planeta mejor, por una vida mejor, por un mundo que no sea para unos pocos, que los alimentos no sirvan para dominar a los pueblos, sino para engrandecerlos y para darle salud a todas las personas. ¿Cómo es la situación en el lugar donde vos vivís? En el lugar donde yo vivo estamos luchando por el tema de Porta, que tenemos una situación similar a la de Monsanto, pero ya directamente tenemos dentro de la población urbana de Córdoba una bomba de tiempo que está por estallar. ¿Por qué? Explícanos un poquito. Es una planta que se ha hecho de bioetanol de dimensiones a escala latinoamericana, de las más grandes que hay, que tenemos, no sabemos, no nos dicen cuántos miles y miles y cientos de miles de litros de etanol a 15 y 20 metros de los vecinos. No existe un antecedente de una planta de esas dimensiones que nosotros conozcamos en el mundo entero, que la hayan radicado y la hayan habilitado a 20 metros de distancia de vecinos que estaban anteriormente a la planta. Si esa planta estallara, borra manzanas y manzanas enteras alrededor nuestro, de bienes y de seres humanos. y aunque todavía no y ojalá nunca explote, nos está contaminando y enfermando todos los días un poquito más. Bueno, nosotros somos de la asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, que es una asociación humanista que lucha en contra de todo tipo de violencia y discriminación. Entonces la lucha contra Monsanto es una lucha en contra de la violencia. Por lo tanto, estamos presentes siempre en todas las marchas. ¿Qué más hacen? ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros trabajamos básicamente en la formación de conductas no violentas a través de talleres, seminarios, jornadas de reflexión, etcétera, ¿no es cierto? En barrios, en escuelas, en donde podamos. ¿Qué opinan ustedes de la ACAMPE que se está haciendo impidiendo la construcción de la planta? A nosotros nos parece excelente la ACAMPE, hemos estado ahí en la parte, sobre todo en las primeras etapas de la ACAMPE. Nos parece una resistencia muy importante y que hay que sostenerla, a la par de que hay que profundizar el esclarecimiento de la población, porque si se hace una consulta popular, es necesario que la población tenga buena información para que esa consulta resulte obviamente contra Monsanto, ¿no? Mi nombre es Martín, formo parte de la Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos y bueno, venimos a apoyar esta lucha que es a nivel nacional. Sabemos que Monsanto representa todo un modelo productivo basado en los agronegocios, que lo único que ha generado son enfermedades, desplazamiento de campesinos, de pueblos originarios, contaminación a través de su paquete de tecnológico de agrotóxicos y de transgénicos. Y bueno, venimos a apoyar esta lucha que es masiva. Ya se rechazó la planta de instalación de Monsanto en la ciudad de Río Cuarto gracias a la lucha de todo el pueblo. Y ahora lo que vamos a hacer es reafirmar también la voluntad popular de rechazar la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina. Así que todo el apoyo también para los compañeros que están resistiendo a través de la CAMP en Malvinas. Hola, mi nombre es Marquiño y estamos con la Biblioteca Popular Heraldo Eslava. Y bueno, en esta jornada de lucha contra el modelo extractivista, en lucha por los territorios. Cuéntanos cómo está la cosa en el barrio en estos días. Acá de la Villa, la Maternidad, como tanto otro barrio de Córdoba, están como resistiendo el avance de inmobiliario. Que también es parte del modelo extractivista, o sea, muchas de las inversiones inmobiliarias acá de la ciudad es de la plata, de la renta, de la soja o de emprendimiento de empresarios ligados al agronegocio. Bueno, yo soy Nati, soy militante de la organización feminista anticapitalista Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras. Y bueno, estamos acá porque de hecho, bueno, acompañamos la lucha de las madres de Ituzaingó desde el año 2001-2002 cuando se inició y entendemos que el feminismo no puede pensarse aislado de las luchas por un buen vivir, por un vivir que nos contemple y que, digamos, que contemple las diversidades y que contemple la posibilidad de existencia humana, digamos, y se plantea una lucha también contra el capitalismo, en este caso en particular encarnado en lo que son las políticas extractivistas, que implican proyectos como los agronegocios y las transnacionales como Monsanto. Por eso fue que en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, que fue el 23, 24 y 25 de noviembre, decidimos junto a muchas otras compañeras de distintas organizaciones llevar el reclamo en contra de la instalación de Monsanto para nacionalizarlo, para que todas las mujeres, las más de 20.000 mujeres que asistimos a ese encuentro, vuelvan cada una a su lugar con el mismo reclamo, ¿no? Basta de extractivismo, fuera Monsanto, de Córdoba, de Malvinas, Argentina, de Córdoba, de América Latina y del mundo, digamos. Comunidad contra Arte existe desde el 2009, comenzamos a hacer intervenciones de arte político a raíz de la muestra que hizo Dolores Cáceres cuando sembró soja en el Museo Jarafa. Nosotros empezamos siendo un grupo de artistas, pero después empezamos a trabajar articulando con los movimientos sociales en campo popular, porque creemos que el arte debe ser una herramienta de emancipación y no una mercancía burguesa que se ponga en los museos. Y a partir de esas intervenciones estuvimos articulando con el movimiento campesino de Córdoba, con los chicos de Peperina Rebelde de la Villa de Maternidad. Ahora estamos con la gente de Malvinas, con la gente de la coordinadora del agua y de los derechos humanos de las Sierras Chicas. Y bueno, con todos los que nos convoca para que utilicemos el arte para concientizar. Muchas gracias. Bueno, queridos radioescuchas, hasta aquí el informe sobre la situación en Malvinas, Argentina, la marcha del 3 de diciembre con la consigna Fuera Monsanto y las distintas situaciones que viven los pueblos en Córdoba. No quiero terminar sin agradecer a Juan, quien hizo las entrevistas. Él está en Radio La Minga, en Villa Yardino. A la Asamblea Todos por San Marcos, a la coordinadora y a las diversas radios que difunden de manera comunitaria estas cosas que no salen en los grandes medios de comunicación. El mismo día de la marcha había paro de policías, había zona liberada y los medios corporativos lo que hacen es difundir la serie de saqueos y no el éxito de esta marcha. Nos despedimos, hasta la próxima. Sin antes decirles que el martes a las 19 horas, uno nunca sabe. Por Radio Garabato. Uno nunca sabe. Aire comunitario de San Marcos Sierras. Ah, los dejo con el hit. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto, te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Me siento encerrado, me levanto de la mesa y te reino del sistema, sembrando conciencia. Fuera Monsanto, fuera Monsanto, fuera Monsanto. Y Molotov. ¿Y qué más? ¿Y qué nos salta? Digamos el final. Te lo digo, te lo canto. ¡Fuera!